Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! El samurái y los tres gatos. Un samurái tenía problemas a causa de un ratón que había decidido compartir su habitación. Alguien le dijo, «Necesitas un gato, busca uno en el vecindario». Y este samurái lo encontró. Era un gato impresionante, hermoso y fuerte, pero el ratón era más listo que el gato y se burlaba de su fuerza. El samurái adoptó un segundo gato, muy astuto, desconfiado. El ratón solo aparecía cuando él se dormía. Entonces le trajeron al samurái el gato de un templo Zen. Tenía aspecto distraído y parecía siempre somnoliento. El samurái pensó, ¿no será este el que me librará del ratón? Sin embargo, el gato, siempre somnoliento e indiferente, pronto dejó de inspirar precauciones al ratón, que pasaba junto a él sin apenas hacerle caso. Un día, súbitamente, de un zarpazo, lo atrapó. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!